Nos vamos a Bolivia. Vamos a hablar con Freddy Bobadín. Y bueno, un ambiente bastante caldeado se está viviendo hoy por hoy en Bolivia. ¿Qué nos podés decir, Freddy, de todo este andamiaje que hay hoy por hoy allí, en un ambiente bastante caliente en Bolivia? Bueno, Rubén, un saludo para ti, para toda la audiencia de Red Contacto Sur y, bueno, para todo el pueblo boliviano. Bueno, lo que te puedo decir es que ningún relato es eterno, ¿no? Desde Telo Gálico, que escribió en tercera persona Julio César sobre sus batallas en las Galias, toda una narrativa épica, hasta el libro rojo de Mao, todas las grandes narrativas fueron emergentes, hegemónicas, decadentes. Exactamente como el ciclo vital de las personas, están compuestas por diferentes fases, en la que evidentemente pasamos primero por una fase embrionaria, ¿no? Una fase donde empieza a circular la narrativa por el tejido social, una segunda fase de consolidación, que es la fase de apropiación de la narrativa, una tercera fase de deterioro, que es donde afloran las contradicciones y estas se incrementan, finalmente la fase de colapso, ¿no? Que en realidad ya en la fase de colapso la narrativa pasa a ser un micro relato de una minoría. En este caso, pues, tenemos unos grandes relatos que se han construido durante 14 años durante la gestión de Evo, que están en una fase de deterioro. Es decir, que estamos en una fase de ocaso, de decadencia de lo que es el MAS y PCP, porque lo cierto es que se ha desnaturalizado, ha perdido su esencia, ha perdido identidad, y de a poco se ha ido convirtiendo en una organización más tradicional, ¿no? Entonces, yo hacía la reflexión respecto a que es necesario recordar por qué lo sacan a Evo de la Casa Grande del Pueblo, ¿no? Y es una sonada popular la que pues termina sacándolo de la Casa Grande del Pueblo. Pero esta sonada se debe a muchas razones, ¿no? Hay varias razones que están condensadas, pero en las que yo identifico las más importantes son las siguientes, ¿no? Yo creo que hay una pérdida de identidad del MAS en el proceso de cambio. Para el 2019 casi que el gobierno del MAS estaba cogobernando con las logias cruceñas, es decir, que hay una pérdida total del rumbo incluso ideológico del proceso. Segundo es la instrumentalización de las organizaciones sociales, es decir, de que las decisiones se tomaban básicamente entre dos personas en un cuarto cerrado y luego se utilizaban las organizaciones para montar un show, una puesta en escena en la que se les convocaba, estaban todas presentes para validar una decisión de la cual jamás habían participado en el proceso de toma de decisiones, ¿no? Entonces estas de a poco van sintiendo que el MAS como tal deja de representar sus genuinos intereses, deja de alguna forma de ser la voz que representa, en este caso, tanto los problemas, los requerimientos, y también poco hace valer la razón por la que están presentes dentro de la vida social. Y bueno, lo otro es la inexistencia de autocrítica, ¿no? Sabes que mucha gente que ha sido expulsada de su PCP por levantar la voz, por hacer conocer cuáles eran los problemas, por señalar alternativas de solución y por de alguna manera decir de que se estaba entrando en un proceso de deriva. Entonces, ha sido el MAS una trituradora de liderazgos, ¿no? Muchos compañeros que en su momento han sufrido, pues, también en carne propia las consecuencias de la falta de democracia interna dentro de nuestra organización. Y, pues, esta venía acompañada con la soberbia y el desprecio a la opinión de los demás de algunas autoridades, ¿no? Las cuales eran totalmente inaccesibles, las cuales tú les planteabas algo y nunca obtenías ningún tipo de respuesta. Y bueno, esta soberbia también es la que ha marcado parte de las características del declive de nuestra organización, y que a día de hoy uno puede todavía constatar que haya pedido disculpas por ni Evo Morales ni Álvaro García Linera han pedido disculpas por lo que ha pasado en el país, y ellos son los grandes responsables de haber motivado a un punto en el que se han perdido vidas humanas, en un punto en el que se ha generado un golpe, porque el golpe al final ha sido instrumentalizado tanto por las fuerzas políticas como militares, pero digamos la reacción popular de enojo y de bloqueo que han sufrido es una organización espontánea que se debe justamente a estas características que denotan el ocaso, la decadencia que estoy manifestando en este momento. Y para cerrar es el tema de la ebolatría, ¿no? La ebolatría, que básicamente es una teoría que ha orquestado, que ha diseñado el ex vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, y en la cual se sostenía de que, bueno, pues no existía un mundo sin la presencia de Evo, ¿no? Es decir, de que la luna se va a esconder y el sol se va a escapar el día que Evo no sea presidente del Estado. Todo eso claramente son parte de esta narrativa o relato político que está llegando a su fin, que bueno, pues está mostrando sus contradicciones en congresos de organizaciones sociales y también en algunas otras actividades que se van desarrollando acá en Estado plurinacional. Exactamente. Todo esto, yo decía el otro día también, recordando un poco lo que es la historia, ¿no? Recordaba aquel emperador Nerón que creó un imperio conjuntamente con otros en Roma y después lo terminó incendiando por su decadencia. Algo así semejante, yo hacía ese paralelismo con lo que está aconteciendo en Bolivia, ¿no? Desgraciadamente es así, y apeligrando con toda esta lucha interna, mal lucha interna, digamos, que las fuerzas de la ultraderecha también empiecen a actuar, ¿no? Totalmente. Yo comparto la reflexión que tú haces. Y bueno, pues tenemos el estatuto del MAS y PCP. Este estatuto del MAS y PCP fomenta el culto a la personalidad. No hay que olvidar de que creo que en su artículo primero establecen que Evo es el líder vitalicio, y creo que ese estatuto pues no condice con los tiempos democráticos que estamos viviendo, ¿no? Porque realmente este culto a la personalidad es una práctica colonial, y claramente la lucha del MAS es contra el colonialismo, ¿no? Entonces, yo pienso que el movimiento que no se renueva muere. La renovación es revolución, y en este momento estamos en una disyuntiva bien grande por ver si puede continuar nuestro proceso de cambio, que el proceso no le pertenece a una persona, no le pertenece a un partido, es un patrimonio del pueblo boliviano. Y creo que hay quienes queremos que nuestro proceso continúe, porque realmente es un proceso muy largo y duro que nos ha costado muchísimo. Siempre siguiendo los ejemplos de la historia, ¿no? Se puede decir que en realidad lo que intenta ser democrático, como es el MAS y PCP, termina siendo algo monárquico, feudal, porque en realidad es como si tuviera un emperador. Algo vitalicio realmente es como quiso ser Pinochet para eludir la justicia, ser senador vitalicio para no ir a la justicia. Algo que realmente creo que todos los gobernantes, después que dejan su mandato, tendría que haber por ley universal, capaz, de que se haga auditorías internas de cada uno de los gobiernos, cada vez que un mandatario deja, ¿no? Para dar transparencia, digo yo. ¿Qué opinas de eso? Totalmente. Siento, Rubén, que hay la probabilidad de que para evitar asumir las responsabilidades que podrían emerger fruto de la corrupción del Estado, se están queriendo eternizar en el poder, pero es algo que no sucede en ningún país del mundo, ¿no? Es totalmente irónico, arbitrario, el pensar de que un expresidente quiere forzar su reelección y quiere ser casi que presidente eterno de un Estado. Es algo que no se ve en ningún país del mundo. Lo propio con su entorno, ¿no? Que son todos exministros que están molestos, hacen su rabieta, la pataleta. ¿Por qué? Porque el presidente del Estado no los recibe, no los escucha. Esto no se ve en ningún país del mundo. Es algo totalmente sui generis, ¿no? Y nos preocupa mucho porque en este momento pues se están agravando las contradicciones justamente porque el principal rival electoral y el principal opositor al MAS es el propio MAS, ¿no? Exacto. Pero además también una lucha fratricida, digamos, en el sentido de que es increíble la cantidad tan impresionante de denuncias que yo digo, los católicos van a la iglesia los domingos para ir a misa, los evistas escuchan a la radio y al programa de Evo para envenenarse durante toda la semana, porque es algo que todos los domingos es denuncia tras denuncia tras denuncia. Pero yo hago una pregunta y sería bueno que alguien la contestara. Cuando uno hace tanta cantidad de denuncias, no presenta pruebas, no presenta datos concretos, ni presenta testigos concretos, ¿no tendría que actuar de oficio la Fiscalía? Porque eso es un atentado al gobierno, pero aparte es un atentado a la libertad, pero y también se puede tildar, como si vamos al caso, hasta de sedición de palabra, ¿no? Totalmente, a ver... yo creo que acá las denuncias pues cruzadas le están haciendo mucho daño, ¿no? Yo creo que en realidad más que Evo y más que Levismo, quien le ha hecho daño al presidente y al gobierno son los medios de comunicación, ¿no? Porque lo cierto es que los medios de comunicación son los que controlan la agenda noticiosa diaria, ¿no? Y hay un sobreagendamiento respecto al conflicto del MAS. Y este sobreagendamiento está causando, pues, el malestar y el hastío de la población respecto a un problema que es totalmente intrascendente para ellos y que, lejos de resolver los problemas sociales, lo que hace es distraer la atención, lo que hace es generar un falso debate en torno a lo que dice Evo y a lo que responde el gobierno. En ese sentido, yo siento que esta sobreexposición mediática, la hipermediatización que se da en torno a los dichos de Evo, lo que está haciendo es generar y pasar factura a la imagen del partido, a la imagen del gobierno y, en este caso, a la imagen del presidente del Estado Plurinacional. Entonces, yo en un principio no entendía por qué le daban tanta cobertura a Evo medios que históricamente han sido opositores a él. Pero bueno, después de hacer un breve análisis me doy cuenta de que es parte de una campaña de desgaste sostenido. No es que le están haciendo un favor al Evo, porque si tú te das cuenta, las últimas encuestas de diagnosis dan cuenta de que tiene un 65% de rechazo. Entonces, y además que su rechazo es ascendente, es decir, que va creciendo cada vez más. Entonces ahí claramente podemos evidenciar de que el pueblo boliviano está un poco cansado, está un poco ya molesto de tener que escuchar todos los días las idas y venidas, las declaraciones y réplicas y contrarréplicas de un tema que realmente no les interesa, ¿no? Y que lejos de resolver los problemas simplemente va agudizando el desgaste interno que tiene tanto el MAS y PCP como el que tiene el gobierno nacional. Sí, yo le llamo medios descomunicacionales o medios formadores de opinión, porque en realidad lo que hacen ellos es tergiversar la realidad para poder sacar réditos políticos después, sabemos que todos los grandes medios de descomunicación pertenecen a dos o tres familias en cada uno de nuestros países. Pero por encima de esto también, algo que yo estaba viendo y que llama poderosamente la atención es el lugar donde se va a desarrollar supuestamente el congreso oficial del MASIPCP, que es un lugar que no llega para 500 personas y supuestamente van a haber más de 1000 delegados. Y cómo el Tribunal Supremo Electoral lo avala, algo que realmente es sorprendente, porque yo creo que lo primero que tienen que ver es el espacio físico y la cantidad de gente que va a estar, como para que tengan las comodidades necesarias y no haya tumulto, no haya problemas, no haya lo que pasó recientemente y que viene pasando continuamente. O sea, esto es peligroso también en un congreso donde va a haber mucho debate y donde va a haber posiciones antagónicas totalmente, ¿no? Bueno, eso de posiciones antagónicas yo lo dudo mucho, y lo dudo porque he hecho un congreso a medida de Evo Morales, así como el estatuto del MAS es un estatuto hecho a la medida de Evo. Entonces yo creo que es parte de una puesta en escena de una o sea, lo que quieren es legitimar algo que, o sea, todos sabemos que va a suceder en ese congreso. O sea, lo van a declarar líder eterno, casi que vitalicio, el único, el indiscutible, casi como si fuera algún tipo de deidad religiosa. Se producen estos estas declaraciones, y yo creo que lejos de hacerle bien al MAS, le están haciendo daño, y por eso te decía, estamos ante el ocaso, ante ya la fase decadente de lo que es el MAS y PCP, porque claramente la gente y también las bases y nuestras organizaciones sociales se dan cuenta de que hay una manipulación grosera, de que lamentablemente se están vulnerando todos los principios democráticos, que es un congreso en el que solo van a estar los amigos de Evo, ¿no? Más que preocuparme el congreso, a mí me preocupan unas declaraciones que recientemente dio una señora concejal del Alto, en la que cuestiona al hermano vicepresidente, ¿no? Y dice que pues él no tiene ningún tipo de lucha, que solo trabajaba con fundaciones y no sé qué, que no, o sea, totalmente perdida. O sea, yo creo que ya han perdido los papeles, han perdido los argumentos, han perdido la narrativa, porque gracias al programa Nina, que lideró en su momento el vicepresidente David Choque Huanca, se han formado políticamente líderes como Leonilda Zurita, Silvia Lasarte, el mismo Evo Morales, Felipe Cáceres. Y mira, yo te quiero contar que fue justamente en esas oficinas de David Choque Huanca donde nace el instrumento político. Ahí es donde se conforma el instrumento político, en oficinas de Choque Huanca. Y parece que alguna gente que evidentemente es aparecida, ¿no?, de este último tiempo, se olvida de que David Choque Huanca es fundador del proceso de cambio, es fundador del MAS y PCP. Y sabes qué, querido Rubén, lo más, o sea, yo realmente pienso que lo más importante es de alguna manera recordar la historia y saber exactamente de qué estamos hablando. Exacto, yo siempre digo y me reafirmo, ¿no?, en un concepto marxista: no hay peor cosa que el que olvida su pasado, porque tiende a repetir los errores del pasado. Pero también en todo esto también podemos decir qué pasó cuando hubo las grandes manifestaciones, cuando hubo las grandes represiones, como creo que fue en el 2003, después hubo otras más, la del 2019, donde siempre dio la casualidad de que el supuesto comandante, porque en realidad comandante es un término del ejército, y un término que si vos huís o escapás siendo comandante, te pueden llegar a fusilar, ¿no?, porque es alta traición a la patria. Nunca estuvo presente cuando estuvieron las grandes confrontaciones. El señor Evo no estaba en el país, estaba fuera del país. Dio esas casualidades, ¿no? Entonces también podemos empezar por ese lado a manipular la historia como uno quiere, como la están manipulando para defenestrar a David Choque Huanca. ¿Puede ser así? Totalmente. A ver, yo lo que quiero recordar es el hecho de que hay una manipulación que va a tratar justamente de lavarle la cara, ¿no? Y esta manipulación de alguna manera tiene que ser desmascarada. Tiene que tener la capacidad, la fortaleza de poder desmascarar lo que realmente está pretendiendo suceder en este momento. Y yo lo único que me queda es decía al pueblo boliviano que tiene que asumir la conciencia de lo que ha sucedido. Todos hemos sido testigos de la historia, hemos participado en los sucesos luctuosos de noviembre del 2019, hemos vivido la violencia, hemos vivido la fuga del comandante general, líder eterno, indiscutible, omnipotente, que evidentemente nos ha abandonado a todo el pueblo de Bolivia, no solamente ha abandonado las organizaciones, ha abandonado las bases, y con él todos sus ministros, ¿no? Cuando realmente el pueblo más los necesitaba, ellos le han dado la espalda al pueblo y se han escapado. Entonces, yo no sé con qué moral vienen ahora a reclamar si en el momento de la verdad han demostrado de qué estaban hechos, ¿no? Y han demostrado las convicciones que tenían, han demostrado realmente las incongruencias entre lo que se decía y lo que se hacía, porque no hay que olvidar que este gritito que hacían a todas nuestras bases, a todas nuestras organizaciones del patria o muerte, ha terminado siendo una mentira, ¿no? Porque no había sido patria o muerte, había sido en todo caso, ante el primer problema nos escaparemos, ¿no? Y los dejaremos aquí a los bolivianos abandonados a su suerte. Entonces, es esto lo que hay que recordar con claridad, y el pueblo boliviano no olvida. Estoy seguro que tienen bastante fresca la historia reciente del país, y simplemente estos señores, al tratar de querer cambiar la historia, quedan mal, ¿no? Y quedan como grandes mentirosos y como lo que son, ¿no? Gente sin convicciones, gente sin ideología, gente que tiene una ambición desmedida de poder y que lo único que quieren es retornar a como dé lugar, seguramente para evadir sus responsabilidades ante la justicia. Cabe recordar también, y hay que recordar esto, porque es indudable de que ejercieron una fuerte presión sobre lo que fue la represión, sobre lo que fue ese golpe de Estado, que sí que se quedaron presentes y que dieron batalla, como es la diputada, por decirlo, de Isichoque, como es la señora Eva Copa, como es Angélica Ponce, como es un lote de gente que me puedo estar acordando, porque yo las entrevistaba permanentemente en ese momento, a cualquier hora del día, a cualquier hora de la noche, que sí se quedaron, demostraron firmeza y todo, y hoy, justamente, por aquellos que se dicen que son radicales, y radical quiere significar que vos estás en contra de las injusticias, cuando en realidad estás al revés de todo, al menos en Bolivia, hoy las tildan de traidoras, de renovadoras, de pititas, de agentes de la CIA, algo que realmente a uno lo sorprende. A mí me sorprende gratamente cuando a mí me dicen lo mismo, ¿no? Que me tratan de todo eso, quiere decir que estoy haciendo las cosas bien, que estoy diciendo la verdad tal cual es. Entonces, a mí no me ofenden, al revés, lo que hacen es sentir que yo me siento más orgulloso, porque sé que los estoy molestando, porque le estoy desenmascarando realmente la falsa cara de progresista que tenían. ¿Puede ser así? Puede ser, totalmente. Creo que a ellos no les gustan que les digan las verdades, no les gustan tener gente con preparación que se les pueda poner al frente y un poco desmitificar y desnudar lo que hay detrás de toda esta impostura que van sosteniendo de manera sinvergüenza, ¿no? Porque no hay otra palabra para definir eso, querido Rubén. Sí, es así. Freddy, te agradezco por el día de hoy. Vamos a seguir en contacto, porque la verdad se tiene que saber, hay que seguir construyendo futuro, y creo que por ese lado hay que seguir construyendo patria grande, unidos todos hacia un mundo mejor. Desde ya, muchísimas gracias. Estamos a las órdenes para cuando tú gustes. Te vamos a estar llamando porque la realidad indica que tiene que ser así. Un abrazo gigante, Rubén. Un saludo para todo el equipo de Red Contacto Sur y para todo el pueblo latinoamericano. Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido justamente Freddy Bobaín desde el Estado Plurinacional de Bolivia. Red Contacto Sur, Rubén Suárez, desde Montevideo, Uruguay.